Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son. Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música copyleft. Estamos en Canarias, Ahora Radio, en la 98.2 FM de Gran Canaria y en las siguientes frecuencias de Tenerife: 88.5 en Santa Cruz, 103.1 en La Laguna, 101.9 para el norte y 88.7 para el sur de la isla. En los controles me acompaña Maiwalida Ojeda. Recuerda que también nos puedes escuchar en la página web canariasahoraradio.com y que para ponerte en contacto con nosotros tienes a tu disposición el blog intangible23.canariasahora.es. Ayer mismo actualizábamos nuestra lista de enlaces que tenemos en la barra derecha del blog, y también encontrarás los contenidos habituales, información sobre cada edición del programa, artículos y la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Vamos ya con el primero de los temas que nos trae nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino. Es este Hazme el Harakiri del dúo La Moto de Fernán. Me levanto de la cama, te miro por la ventana, mi cosa me emociona cuando ve mi cara, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. La chica está para mí, con una caña de pescar y poca ropa de vestir. Todos esperan, nadie me mira, ninguno de los otros quita la policía, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. La chica está para mí, voy a decirte lo que pienso, no me voy a arrepentir. Estamos preparados, vamos a la habitación, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eres la chica hecha para mí. Quiero morderte la cadera, no lo puedo resistir. Vente mi cabeza, mis ojos. En la cama de tu cuarto solo estamos nosotros. Pero escucho ruidos raros dentro de la cocina. Tu madre nos desvía junto a una vecina, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eres la chica hecha para mí. Cuando te sigues conmigo te miras sin despedir. Pero me voy a la playa besando tu culo. Después de estar contigo soy como un tipo duro, ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Eres la chica hecha para mí. Bajo la testa ya tocaremos el telemí. Bajo la testa ya tocaremos el telemí. Bajo la testa ya tocaremos el telemí. ¡Amela la Kiri! ¡Identifícame! ¡Amela la Kiri! Y tenemos ya al otro lado del teléfono, en esta edición del martes de Intangible 23, a nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino, del Monasterio de Cultura, en la página monasteriodecultura.com. Hola Alfonso, ¿qué tal? Hola José, muy bien, ¿y vos? Pues bastante bien. Tenemos que empezar con una buena noticia. Recientemente el Monasterio de Cultura fue incluido en una lista de la página MySpace con X dentro de las 50 mejores webs de música independiente. Contentos, ¿no?, con ese pequeño reconocimiento. Sí, nos vamos contentísimos. Nos pilló muy muy de sorpresa porque la verdad es que no esperábamos, pensamos que nadie ve la página realmente, porque como nadie comenta y nadie dice nada, no sabíamos si la veía nadie, ¿no? Y al encontrarnos en una reseña realmente no es de MySpace, es de una página americana que hace recuentos de visitas, y encontrarnos entre las 50 páginas más visitadas de España nos sorprendió, pero para bien. Uh-huh. Estamos en la cola, vamos en puesto 45 o así, pero vamos, para llevar un año y no saber nada de nadie, pues nos sorprendió mucho. Sí, porque a todo el mundo. En esa lista hay otras páginas muy importantes, como las de las revistas Mundo Sonoro o Rock Deluxe, y ustedes están por ahí entrando entre los 50, que ya tiene mucho mérito. En efecto, es una lista pues recopilada por MySpace, pero que se basa en datos del buscador Alexa. Bueno, y entramos ahora a comentar la selección musical que nos has traído. Empezamos con esta canción, Hazme el Harakiri, de La Moto de Fernan. Esto es rock and roll cañero del de toda la vida, ¿no? Sí, pero además de gente muy auténtica, porque suena mucho ruido y son dos. Es una cosa magnífica. Además son muy buena gente, tienen muchos proyectos online que merecen la pena visitar. Tienen una página que llevan ellos que se llama La Marga Ilustrada, la lleva Cristian, que es de, es como un fanzine de todo tipo, de hablan de filosofía, de libros, hablan de música, crónicas de conciertos, de ilustración. Es una pasada, y además tiene una copia física por si alguien la quiere también. Editan fanzines y bueno, se dedican ellos a todo, o sea, lo graban ellos, el diseño de la portada, que es bastante chulo, de 7 pulgadas, es como han editado, lo han hecho ellos, es muy hazlo tú mismo, y además de verdad, y gente muy maja. Uh-huh. Y bueno, este tema aparece en el EP Ye, que se puede descargar desde Bandcamp. ¿Tienen algún trabajo más? Tienen una anterior demo que estaba disponible en su Bandcamp y también estaba disponible en nuestra web, pero como lo habían subido a Mega Upload, pues ya sabemos lo que ha pasado. Porque antes no tenían el Bandcamp, entonces nos enviaron el enlace, personalmente ellos pues, en contacto con nosotros, mandaban el enlace, y claro, ahora ya no funciona. Entonces, si alguien lo quiere o está interesado, yo podría hacerlo llegar de cualquier otra forma. ¿Crees que ha afectado el cierre de Mega Upload a bastantes grupos que subían su propia música ahí, o ese sistema ya se estaba quedando desfasado? Creo que sí que ha afectado, pero también es cierto que tenía sus pros y sus contras. Nosotros, por ejemplo, siempre que subíamos cosas a internet procurábamos no hacerlo con un servidor de pago, porque si nosotros procuramos como intermediario no ganar nada, y que lo que se gane lo ganen los grupos, me parece un poco absurdo pagar un intermediario por algo que no es, que realmente lo puedes encontrar gratuitamente. Hay otros servidores de descarga directa que son gratuitos. Entonces, creo que ha perdido la gente que se ha estancado un poco y se ha acomodado. Si tú te buscas las mañas, puedes conseguir otros medios de descargarlo de manera gratuita. Nosotros ofrecemos en la página, estamos ahora mismo programando una sección de descargas que nosotros lo subamos sin coste alguno a los grupos. O sea, hay grupos que tenemos que estamos tanto grabando como distribuyendo, y de manera gratuita les vamos a hacer una sección para que los discos estén ahí en descarga directa y no se puedan cerrar, que me parece, para mucha gente que ha perdido, la verdad es que sí que ha perdido buen material. Aunque hoy en día, pues, como bien dice, hay alternativas, ¿no? En el caso del Monasterio de Cultura, ¿el plan sería subirlos directamente al servidor de ustedes o sí, al archivo de internet, etcétera? Sí, o buscar, estamos planeando, tenemos varias dudas, o hacer nosotros una sección que sea subirlo nosotros directamente y que esté alojado en la página, en la web, o abrir un Bandcamp para los grupos que quieran nosotros gestionárselo de manera gratuita y ya se lo monten ellos. El tema, si alguien quiere pedir algo de donaciones o lo que sea, que vaya para ellos, que no, es que no queremos recibir nada por esto. O sea, nos parece un trabajo que, bueno, que se puede hacer y que mucha gente chupando de algo que realmente no creo que sea ningún, no sé, nada merecedor de, no sé, de cobrar nada, ¿sabes?

Aquí teníamos a Solético desmontando el mito de Hamlet y Ofelia en esta canción dedicada a la protagonista femenina de la obra de teatro de Shakespeare. Y bueno, Alfonso, esta es la segunda canción que has escogido para nosotros en esta intervención del mes de febrero en Intangible 23 y aparece en el EP Arre, con exclamaciones, que bueno, es una buena sugerencia, ¿no?, descargarse este trabajo y conocer a esta banda de Madrid. Sí, yo creo que merece bastante la pena por mi opinión personal. Creo que va a ser un grupo dentro de la escena indie española que va puede dar algo bastante que hablar por eso, por la originalidad a la hora de, no sé, de plantearse las letras, las canciones y la puesta en escena, porque es un formato raro. O sea, realmente es batería, guitarra, tiene ukeleles, voz, una sección de cuerda, tiene viola, violonchelo, piano también, percusiones melódicas. O sea, es como una pequeña orquesta. Creo que puede ser muy interesante verlos en directo. Además de ese contraste que hemos comentado entre la dulzura relativa de la música y la acidez de las letras. Bueno, y seguimos. La siguiente propuesta sería este single llegado de Estados Unidos, Snares for Snare Setters, de los Scouts. ¿Qué podemos decir de ellos? Pues la verdad es que hay muy poquita información, y la verdad es que esta referencia es del 2009, o sea que ya tiene un tiempecito, pero me llamaba la atención por el sonido que tenía, que es un poco extraño, es una mezcla de muchos tipos de música, y por la historia, porque realmente tiene editados desde el 2008 al 2009, han editado tres referencias, y no son muchos temas tampoco, pero sí que la calidad se ha visto como en un periodo de tiempo muy corto, un gran cambio. Y por ejemplo, la segunda referencia, que es Las caras B, merece la pena bastante escucharlo, porque son canciones que tienen como descartadas, pero hay alguna canción que es muy muy buena, y luego es como que desde el 2009 hay un parón discográfico, que no sabemos si es que están grabando algo o hay muy poca información. Son de Kansas y es un grupo un poco extraño. Bueno, pues seguramente se lo estarán pensando. Vamos entonces con esta canción, Snares for Snare Setters, de los Scouts. We'll be right back. Drop by your arm and wet your grave. Then I have to dig myself till I'm my only friend. I'm still breathing. Y ya vamos terminando con la selección de canciones que nos trae nuestro colaborador Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura.com. La tercera era este single, Snares for Snare Setters, de la banda de Kansas Scouts. Y cerramos este grupo de cuatro temas con algo de rock de garaje psicodélico, ¿no, Alfonso? De la mano de unos que se llaman Pi, con el signo geométrico. Sí. En Monasterio, como ya he comentado alguna vez, somos bastante, somos 5 o 6 personas que nos encargamos un poco de esto de manera altruista, y uno de los colaboradores, Chema, me sorprendió un día que me envió esto y dice, escucha esto, que es una cosa, y la verdad es que nos quedamos un poco todos los que lo oímos como diciendo, joder, esta gente, ¿de dónde ha salido y por qué no se los conoce tal? Pi es un grupo de Texas, de Austin, que hacen una música entre psicodelia, garaje, un poco también con un tipo blues, tipo Black Keys o algo así, pero con, no sé, como con muy buen gusto y muy trabajado, con mucho cuidado en la producción también, y aunque aquí hemos elegido un tema propio, también tienen alguna versión, como una que aparece de Tame Impala, de un grupo de psicodelia actual, que es que la clavan, o sea, una calidad de sonido y una precisión a la hora de tocar impresionante. Además, actualmente están trabajando bastante y se los puede ver en conciertos, terminando a gente por los Estados Unidos. Y si eres un poco inquieto a la hora de escuchar música, creo que este disco merece mucho la pena que te lo descargues y lo escuches lentamente. Es el álbum You in Color de esta banda Pi, que entonces podemos decir que pertenece a la afamada escuela psicodélica de Texas, ¿no? Que está vigente desde los años 60 y ha dado muy buenos grupos con esa visión siempre muy ácida y rockera de este estilo musical frente a otras ideas más bucólicas que podían hacerse a lo mejor en California. La gente de Texas siempre ha tenido clara la vinculación entre la psicodelia y el rock de garaje. Sí, además a mí, por ejemplo, me recuerda mucho a Brian Johnston Massacre o Black Angels, o es una música muy oscura, muy muy pensada para, digamos, como para viajar, ese concepto que tienen ellos, pero como para aprender, es una cosa muy extraña. Yo recomiendo de verdad que se escuchen este disco entero, que merece mucho la pena. Además, no se hace para nada pesado, y sí, de referencias, si tienes un mínimo de escucha de este tipo de música de garaje o psicodelia, vas a sacar un mogollón de matices y referencias a otros grupos, sobre todo de la zona, como bien dices, de Texas y de por ahí. Y bueno, una vez más constatamos que solo en Bandcamp, pues la cantidad de bandas que hay es inabarcable, ¿no? Sí, Bandcamp ahora mismo yo creo que es el de los soportes que más más grupos y con mejor calidad hay en la red, además gratuito. También es cierto que Jamendo, por ejemplo, también tiene bastante cosa interesante, pero digamos que por comodidad y por accesibilidad quizás sea Bandcamp el sitio puntero de la red para bajarse música. Hubo cierta polémica porque en un momento dado dijeron que iban a restringir las descargas gratuitas y al final pues llegaron a una especie de consenso. Creo que cada artista tiene un número de 200 descargas gratuitas al mes que se le permiten. Sí. Y normalmente pues eso es suficiente porque hace un tiempo la noticia pues sembró dudas sobre la viabilidad de Bandcamp para la música gratuita, que afortunadamente está resuelta. Y por otro lado, pues yo personalmente no tengo nada en contra de Jamendo o Yamendo, pero es verdad que Bandcamp ofrece más opciones de descargas para los que somos un poco quisquillosos con el tema de la calidad de sonido, pues sí. Me parece que es una mejor opción, pero desde luego que en ambas plataformas podemos encontrar muchísima buena música. Sí, además en lo que bien dices de Bandcamp, en el tema del límite de descargas, nos ha ocurrido un par de veces que nosotros cuando lanzamos un grupo, luego nos llega a correr la gente, oye, que tal grupo ya no está de manera gratuita. Entonces, claro, al principio nos chocaba mucho, sobre todo las primeras veces, porque era un poco, si yo ayer lo subí, ¿por qué hoy ya no tal? Y luego también recordar a grupos que tienen la opción de las donaciones desde 0 euros, entonces no deja de ser gratuito. Si tú pones un tipo de donación sin ningún mínimo, te van a, o sea, realmente sigue siendo gratuito, lo único que también tienen la opción de que alguien te pueda abonar una cantidad de dinero, aunque sea simbólica, para ayudarte. Uh-huh. Que no se olviden también que esa opción está ahí. Muy bien, pues nada, toca decirte adiós ya hasta el próximo mes, Alfonso Gómez Sanguino del Monasterio de Cultura, esta página dedicada a promocionar grupos de música como los estadounidenses P, a los que vamos a escuchar ahora con su tema Cat's Cradle del álbum You in Color. Lo dicho, Alfonso, hasta pronto. Hasta pronto, un placer, adiós. Another night on the run. seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com, en Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Hemos estado con las recomendaciones de Alfonso Gómez Sanguino de la página Monasterio de Cultura, entre ellas la canción que acabas de escuchar, Cat's Cradle, del grupo de Texas Pi, que tiene su álbum You in Color disponible en descarga gratuita desde la plataforma Bandcamp. Y vamos ahora con la primera sección fija de los martes, la grabación histórica. Tenemos a la National Promenade Band y este popurrí de melodías populares titulado Money Musk Medley. Thank you. aparece por aquí la melodía que se emplea para cantar eso de por qué es un chico excelente, entre otros sonidos muy conocidos intercalados en este popurrí, el Money Musk Medley, interpretado por la National Promenade Band. Es nuestra grabación histórica de hoy en Intangible 23 y data de 1912, nada más y nada menos. La calidad, para ser de esa época, nos parece más que aceptable. Y la grabación histórica nos introduce en la habitual selección ecléctica y con mucho peso para los estilos instrumentales que te presentamos cada martes, y que nos lleva en este momento a escuchar una pieza para guitarra acústica. Está The Art of Drowning, el arte de ahogarse, de Rooftop Access. Era el tema The Art of Drowning, que seguramente se introdujo en el álbum We Are Never Too Close to Ghost de Rooftop Access, un poco para dar un respiro entre las composiciones más complicadas de post-rock que encontramos ahí, en este álbum cuyo título en castellano sería Nunca estamos demasiado cerca de los fantasmas. Es un lanzamiento publicado por la net label Laridae y que nos desvela otra de las facetas del músico Rob Curulli, quien además de liderar a Rooftop Access también es conocido por sus discos de electrónica contemplativa y ambient para diferentes net labels, los cuales publicó empleando el seudónimo de Modex. Y tenemos a continuación otra pieza de un ambiente similar, podemos decir, aunque cambian los instrumentos. Aquí predomina el piano en esta improvisación Precocious de Quasar. Thank you. el recopilatorio Electrónica con L del label Bunkai K. No solo aborda diferentes estilos dentro de la electrónica con R, sino que también encontramos ahí esta improvisación Precocious a cargo de Quasar. La hemos escuchado aquí en Intangible 23 y seguimos con el tema Domenica Mattina de la banda folclórica italiana Canzoniere Grecanico Salentino. Thank you. Esta es la sintonía del momento bizarro que vamos a escuchar enseguida. Antes deja que te cuente algo de esta banda italiana, Canzoniere Grecanico Salentino. Emplean diversos ritmos tradicionales como la pizzica, una derivación de la tarantela, y la banda se creó en 1975 a iniciativa del escritor Rina Durante. Hemos escuchado el tema Domenica Mattina de una grabación en directo de Canzoniere Grecanico Salentino para la emisora de radio WFMU. Y vamos ahora sí con el momento bizarro, precedido por esta sintonía del Dr. Phipps interpretando la música de Psicosis que compuso Bernard Herrmann. Hoy nuestro momento bizarro, esta sección estrambótica de Intangible 23, nos trae el tema Nintendo Horror de The Times. This is Nintendo Horror. Esto ya no es baja fidelidad, sino lo siguiente, bajísima fidelidad quizás. Nuestro momento bizarro de hoy era este Nintendo Horror de The Times. Lo puedes encontrar en el EP parte primera, publicado por el sello Pleonasm y disponible en el archivo de la música gratuita. Hay otras bandas, creo, que se llaman The Times. Lo digo por si te animas a buscar más información, pero en cualquier caso la referencia que tenemos para los autores de este tema es esa que publican con el sello Pleonasm y que graban pues con unos sistemas muy descuidados. Y ahora entramos ya en la recta final de esta edición del martes de Intangible 23. Hace tanto frío por ahí que viene bien escuchar este tema Snow In de Beth Kleist. aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Ahora mismo hace bastante buen día, pero hemos tenido mucho frío últimamente y en otros lugares pues ni te cuento. Esto viene a colación por el título de este tema de Beth Claes, Snow In, que hace alusión a la nieve y también tiene la música en general un tono como propio del invierno, me parece. Lo puedes encontrar en el álbum Dry que Beth Claes ha sacado con el sello Distance Recordings. Y lo último que escuchamos ya es la siguiente composición, Radius OA de Joe Frawley. Frawley suele jugar con instrumentos propios de la música clásica y con la voz humana, por ejemplo en este tema Radius OA, que forma parte de su álbum Perspectivas Curiosas para el sello ruso Los Archivos Clínicos. Es lo último que hemos escuchado hoy en Intangible 23, en Canarias Ara Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasararadio.com. Te recuerdo la dirección de nuestro blog, intangible23.canariasahora.es. Allí tenemos los contenidos habituales y también enlaces al correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana miércoles. Un saludo de Ayose García y Maigualida Ojeda. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas. Canarias Ahora Radio. Las cosas son como son.